Buenos días, nos encontramos con Baltasar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano. Bienvenido a HCO Noticias y quisiera expresarle mis felicitaciones por la destacada actuación que realizaron los deportistas colombianos en los Juegos Bolivarianos. Bueno, muchas gracias. La verdad que esta es una felicitación para todos nuestros atletas que han tenido una jornada muy exitosa para el deporte colombiano. Ganar los Juegos Bolivarianos por primera vez en la historia de este evento no es solo una noticia muy importante para el deporte colombiano, sino que es un reconocimiento muy grande que nuestros deportistas, a través de este resultado, están haciendo a todo el proceso de preparación y ayuda que están recibiendo del gobierno colombiano. Este logro deportivo que se alcanzó en Perú es como la, o sea, como el punto culminante de un proceso que se dio para los Juegos Olímpicos. Me extrañó que ni usted ni Andrés Botero hubieran estado en la ronda de candidatos para el dirigente del año. Bueno, es como usted lo dice, es la ratificación del buen momento deportivo que vive el país, indudablemente. Y yo pienso que frente a la ceremonia del espectador está tan desarrollado el deporte colombiano, nos está dando tantos méritos, tantos logros, que yo creo que en esto también hay que ser consciente de que hay que darle espacio y reconocimiento a otras personas que igualmente lo merecen. Yo, como dirigente deportivo, me siento muy honrado y muy orgulloso porque soy portador de la distinción del mejor dirigente deportivo del año por cuenta del espectador en el año 2011, y yo creo que ya hay que darle oportunidad a otros. Desde el principio se tuvo mucha confianza de que se iba a ganar los Juegos Bolivarianos. ¿Por qué estaban tan confiados en ese sentido? Mire, yo particularmente he tenido muchas críticas de fondo sobre los Juegos Bolivarianos porque ha sido un evento al que no le ha prestado la debida atención. Y adicionalmente porque en el pasado existía una especie de juego maquiavélico entre Colombia y Venezuela con respecto a las inscripciones, para no hacer la inscripción en los deportes donde cualquiera de los dos países era más fuerte que el otro, para buscar que las pruebas se cayeran y que nuestros contendores de los otros países no pudieran ganar las medallas. En esta oportunidad, nosotros nos preparamos a conciencia para ganarnos los Juegos por dos razones. La primera, porque sabíamos que íbamos a tener unos países invitados que nos iban a facilitar que ninguna prueba se cayera. Y en segundo lugar, porque ya estaba confirmado que Santa Marta va a ser la ciudad sede de los Juegos en el 2017, y esa era una forma de mostrar la importancia que para nosotros tiene que nuestro país, en cabeza de Santa Marta, sea la sede de ese evento. Para Santa Marta, ¿qué retos va a implicar ser sede de este evento deportivo? Primero, construir una gran infraestructura deportiva, porque Santa Marta tiene un déficit muy grande de infraestructura deportiva. En ese sentido, hay un proyecto para construir 11 nuevos escenarios, incluido el estadio de fútbol. En segundo lugar, montar una organización con personas que hay que empezar a capacitar, porque Santa Marta no es un departamento que sobresalga por su organización deportiva, y en ese sentido, tanto el Comité Olímpico como Coldeporte nos va a tocar prestarle una gran asesoría y un gran acompañamiento a Santa Marta para que ellos puedan tener la certeza de que están haciendo las cosas correctamente. Por último, ¿qué opina de la decisión del espectador de darle la distinción del deportista del año en conjunto a Katherine y a Nairo Quintana? Y hacer el reconocimiento a los 10 que estuvieron en el podio. Me parece que ha sido una decisión sabia, porque indudablemente la decisión de escoger a uno solo me hubiera parecido muy difícil, porque cada uno tiene su gran mérito como para haberse llevado la distinción del deportista del año. Por eso quiero felicitar al jurado calificador y al periódico por haber tomado esa decisión. Muchas gracias.